Tucanes de Tijuana es esta. Bueno, Tigres del Norte, aunque. Tijuana es de Tucana. Tucana es de Tijuana. ¡Otra vez! No, no. Sí, sí, de comer dos. Vas tú, nena. No, no, no tiene. Vas tú, vas tú. Vas tú, burro. Vas tú. ¡Hombre, que dos, que! Bestia. Tengo que comer porque no tengo. Está bien, está bien, cómene. Las está viendo todas, güey. Está dependiendo porque... Amarillo. Mira ese verde y ese rojo. Esos verdes, ese amarillo y rojo. Interesante. Uno amarillo. Ah, porque es el mismo color. Me gusta el amarillo. Así no ibas, güey. Uno. Ay, güey, fue uno. Uy. Te bañaron, perro. Trataré que no. Tienes todas las patas de esas donde es madre. Una que se vea, otra que se vea. Bueno, tengo esto, miren, vean. Verde, rojo. Puro rojo y verde. Amarillo. Tengo verde, rojo. Ahí, otra vez. No importa que sepan tus cartas ni nada. Mi papá Choto te la está viendo toda. Estrategia. Bañada. Un choto roto, ¿no? ¿Qué pedo? No. Si fuera su novio, ándale.